Sí, la conferencia de prensa está, la finalidad es informar la decisión que hemos tomado algunas organizaciones de convocar una marcha para el día 4 de febrero, justamente para tomar el caso de la impunidad argentina, un caso tan emblemático y tan antiguo, ¿no? De una mirada de poner por los conceptos principales que en estos casos y en el día de hoy es la creación de una comisión investigadora independiente, que es un proyecto que presentó Apremia en el Congreso, la apertura de los archivos, y que se sepa la verdad en este caso del fiscal Nisma, pero también en el resto de los casos que nos vienen preocupando a toda la ciudadanía, y que crea un estado de inestabilidad y de incredibilidad con las instituciones, que la verdad que es alarmante y mueve a todo el mundo, y en especial al trabajo donde toda esta iniciativa aparentemente ahora también da como para condicionar la normal de las instituciones. Entonces, en ese marco hacemos una conferencia de prensa, porque realmente no estamos conformes con los anuncios que hizo la presidenta. Ya había cambiado de nombre lo que la sirve, y así no fue también, así que creemos que realmente hay que hacer la eliminación real de todo lo que sea la inteligencia interna, sobre todo en estos tiempos donde se le dio tanto poder a Milani y se involucra a la inteligencia militar para hacer inteligencia interna, y bueno, así nos ha ido con el proyecto X y con el resto de las temáticas que ha tomado en sus manos, ¿no? Claro, te iba a preguntar cuál era la opinión de las organizaciones convocantes respecto del anuncio de la disolución de la CIDE, pero ya un poco me lo respondiste. Claro, porque si bien cambia un poco, nosotros creemos que el gobierno quiere con esto tomar una iniciativa política como que va a cambiar las cosas, pero en realidad es lo mismo que ha inflado durante 12 años y tampoco dice que no va a haber inteligencia interna. Le da un reordenamiento y la verdad que para nosotros, digo, que haya cambiado la CIDE por la Secretaría de Inteligencia, pasó lo que pasó, fue peor, digo. Entonces no es que cambió conceptualmente la manera, la cultura del gobierno y de los gobiernos en la persecución a la diligencia, a los sectores populares, sino que le cambia el nombre como para tener una respuesta ante la preocupación de la sociedad, pero en realidad no creemos que sea suficiente como para que no haya más de este tipo en Argentina, ¿no? Organizaciones convocantes de hoy, ¿qué organizaciones se cuentan? Mira, bueno, la CTA, Apremia, CERPAG, Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Comisión de Detenidos Desaparecidos, bueno, el MCT, la Corriente Clasista y Combatir, el PTP, Unidad Popular, Libre el Pueblo, y hay un montón de otras organizaciones que realmente ahora no me acuerdo, en el documento se va a dar de notar las firmas, ¿no? Y personalidades. Obviamente, esta es una, ya te digo, es una conferencia de prensa para anunciar la movilización que será el 4 de febrero, y ahí esperamos también que más personalidades y organizaciones que están llegando con la cuestión de vacación, no han podido sumarse a la iniciativa. Bueno, perfecto, así estaremos entonces. Bueno, muy bien. Gracias.